matters. This is Sparta! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! ¡Locura! ¡Esto es Esparta! De la folie. ¡Nous sommes des Spartiates! Wahnsinn. Das ist Sparta! Оскорбление? Нет, это Спарта! Пацан? Questa è Sparta! Delic. Russia, Sparta! Loucura. Isso é Sparta! Kyouki da to. Kore ga Sparta no ryūki da! Beszélős. Nem csak spártai! Bláznovství. Toto je Sparta!